¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo para vosotros algunas noticias. Algunas noticias para las que realmente no tengo respuestas. Me gustaría tenerlas. Una de estas noticias la podemos encontrar aquí, en la agencia EFE. Agencia EFE de Noticias, que nos dice lo siguiente: adiós, tasa Google. Hola, Google News. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo al amigo David que me recomendó que hablara de esta noticia. ¿Sabéis que después de casi 8 años, Google Noticias vuelve a estar operativo, Google News? En el año 2014, no, dice la noticia, la estoy leyendo, pues Google cerró en España el servicio de noticias. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de turno le impuso un abusivo impuesto, la famosa tasa Google, la que también lo conocían como la ley Lasalle, que pedía un canon. Un canon que obligaba a los agregadores de noticias, recopiladores de noticias, a pagar por usar contenidos protegidos. Esta tasa a Google obligaba a Google a pagar de forma obligatoria por enlazar y por mostrar cualquier contenido de medios de los medios a la Asociación de Editores y Autores Cedro, que es la encargada de gestionar estos derechos colectivos de autor. Bueno, la gente de Google dijeron que esto obviamente no era sostenible, así que 8 años después, pues un real decreto ha modificado esa norma de forma que Google ha vuelto. El gobierno ha modificado el punto 32.2 y prácticamente ha dejado sin efecto la tasa Google. Y yo estoy investigando. Esto viene de Europa, parece ser que viene de Europa, parece ser que Google se hace eco de normativas europeas, pero pues bueno, no le ha salido bien la jugada. La otra noticia que por cierto, yo me alegro mucho de que Google News vuelva. Al final se demostró que Google News aumentaba el tráfico de los sitios web de noticias y que en el momento en el que cerraron Google News, el tráfico de muchas páginas web, de muchos diarios digitales online, se desplomó. Un tiro que les salió por la culata. Esta manía de ordeñar impuestos a grandes empresas, pues hace que algunas empresas digan, pues vale, cierro y me voy. Cierro y me voy. Y esto ya es una opinión mía. Me parece a mí obra de políticos que no son capaces de crear riqueza, pero sí son capaces de comerse la riqueza de otros. Noticia de Shataka, un tema que me interesa mucho. El chip Argos de YouTube recuerda a los que minan Bitcoin y es hasta 33 veces más potente la transcodificación. Bueno, un titular cuando menos confuso. La idea es la siguiente. Google tiene un problema gordo y es que la gente no deja de subir vídeos a Internet, al servicio de YouTube. Cuando Google recibe el vídeo, tiene que hacer una transcodificación. ¿Para qué? Pues para que ese vídeo se pueda ver en distintas plataformas. Si alguien sube un vídeo en 4K, un creador de contenido sube un vídeo en 4K, ese vídeo se tiene que ver en un Smart TV a 4K, se tiene que ver a lo mejor a 2K, se tiene que ver a 720, a 520, a 366p o a 122. La cosa es que tienen que hacer un trabajo bastante pesado de transcodificar ese vídeo. Hasta entonces, Google había dependido de servicios de terceros. Pero al final Google ha hecho un Apple, es decir, ha creado su propio procesador. ¿Para qué? Pues para que tener un procesador que sea muy eficiente en una tarea muy concreta. Este sistema, este procesador se llama Argos Video Coding Units, VCU, que son unos chips que funcionan para lo que funcionan. Esto se lo encargaron al responsable de ingeniería de Google, que se llama Partha Ranganathan. Por cierto, interesantísimo la cantidad de indios de la India que hay en Google. Bueno, ya sabéis que India, por lo visto, produce bastantes matemáticos y estas empresas necesitan pues, mucho matemático. ¿Chip solo para decodificar? Pues sí, un chip solo para decodificar porque Google dice que precisamente la transcodificación de vídeo se estaba comiendo casi todos los recursos de computación del gigante. Una tarea tan exigente que a Google le supone que cada minuto, se suben 500 horas de vídeo a YouTube. A mí me peta la cabeza. Cada minuto a YouTube se suben 500 horas de vídeo. Y mucho me temo que esto va a más. ¿Qué quiere decir esto? A mí esto me crea un temor y es que un día, ahora mismo yo puedo subir todo el vídeo que me dé la gana a YouTube. El otro día os comenté que una de las cosas que hago, es una afición rara que tengo, es coger los vídeos de la dashcam, montarlos y subirlos a YouTube como vídeos privados. Mucho me temo que algún día esto se acabara, pero no lo sé seguro, porque al final el negocio de YouTube es este. Así que no quiero ni imaginar los recursos de YouTube, de los de Google, o de Alphabet, como queréis llamarlo, los recursos a nivel de computación, almacenamiento, datos, transferencia de datos. Es una barbaridad. 500 horas de vídeo cada minuto que tienen que transcodificar con varios códecs de compresión. Bueno, pues antes ellos tenían los chips. Bueno, tenían otro tipo de procesadores que eran GPUs que no salían a cuenta y Google pues ha creado estos sistemas. Estos sistemas además, como dice el artículo de Chataka, les permiten muchísimo control. Es decir, pueden controlar totalmente los procesos, la carga de trabajo, priorizar, y esto para una empresa tan grande, esto es sumamente importante. Y termina el artículo diciendo, y esto nos recuerda bastante a lo que ha hecho Apple. Creo que todavía no se ha hablado lo suficiente. Saludos, amigo José Luis, que dentro de poco va a hacer entrega en mano del portátil que comprasteis entre todos, compramos entre todos, para entregar al amigo lector. Creo que todavía no se ha hablado suficiente de la revolución que ha sido. Para mí ha sido probablemente de los últimos años la revolución más grande. Los chips M1 y M2 que Apple ha creado. Alguno dirá, bueno, pero es que los chips M2 en realidad son una ligera modificación del M1, no es un salto tan grande. Vale, lo que quieras, te compro el pulpo. Admito pulpo como animal de compañía. Pero lo que ha hecho Apple es ganar la carrera saliéndose del camino y creando su propia ruta. Intel va tarde, pero muy tarde. Ahora todo el mundo se está poniendo las pilas. Será interesante, de verdad, que me gustaría que Intel barra Microsoft se pusieran las pilas y sacaran chips ARM potentísimos, súper eficientes, súper ligeros, que nos permitan tener portátiles Windows y Surface ultra delgadas, ultra autónomas, ultra potentes. Pero eso todavía queda por ver. Mientras tanto, Apple sigue su carrera y ya van por el M2. Y estos dispositivos son una barbaridad. Paréntesis, estoy deseando ver la presentación de Apple que la ha adelantado. Algunos dicen que la ha adelantado para vender más, etc. Hablan filtraciones de que Apple va a presentar un iPhone con cobertura satelital específicamente para mensajería y llamadas de emergencia. Pero bueno, ya me parece algo nuevo, ¿no? Porque si el iPhone 14 va a ser mejor cámara de vídeo o como he leído un artículo hace poco, ¿no? Apple va a hacer las mejores fotos nocturnas. ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla! Llevan con el cuento de las fotos nocturnas un montón de tiempo. Y por cierto, yo no podría estar más contento con mi S22 Ultra. Me parece una barbaridad las fotos que sacaba ya el Note 10. El Note 10 me parece ya que sacaba unas fotos alucinantes. Y un par de noticias polémicas o interesantes para terminar. Francia va a subvencionar los coches eléctricos para que cuesten solo 100 euros al mes. Interesante, ¿verdad? Hombre, 100 euros al mes parece un gasto muy asequible. Bueno, pues Francia quiere lanzar un plan de alquiler mensual que compense el coste tan elevado que tienen los coches eléctricos. El presidente anunció, pues, subvenciones que iban a facilitar esto por medio de una especie de alquiler a largo plazo. Este plan permitirá que los coches 100% eléctricos estén disponibles con un alquiler de 100 euros al mes. Y dice la nota de prensa que esto es menos de lo que muchos se gastan en combustible, pero ojo que la electricidad no es gratis. Ahora mismo, en el país vecino, el eléctrico más barato y asequible del mercado es el Dacia Spring, que lo tienen por 120 euros al mes en la modalidad de renting de alta duración. Por cierto, yo he probado el Dacia Spring. El Dacia Spring es un coche de 4 plazas, muy escueto, muy pequeñito y limitadito, ¿eh? Limitadito en los kilómetros de autonomía, en el espacio y en la velocidad. Es decir, es un coche urbano justito. Muy bonito, se parece a mi Dacia Sandero. El Stepway, que es el que yo tengo, se parece al Sandero Stepway en mini. El modelo que tienen los de City es un modelo que no sé si es el mismo modelo que se compra en cualquier lado, bastante plasticoso a nivel de asientos y de todo. Yo no sé si lo han hecho así o es que el Spring es así, que está bien de precio y que a mucha gente le va a solventar. Luego tienes otros coches como en un rango de precios parecido, como el Nissan Leaf, 139 euros al mes, o los nuevos Fiat 500 y Twingo eléctricos por 150 euros al mes. Que eso tengo que verlo yo, porque desde luego no es para compra, será para el renting o el leasing este. El otro día, no sé a quién lo comentó, no sé si lo comentó el señor Mancuentro, que hizo una reflexión bastante interesante de los coches eléctricos, y el comentario, estoy casi, bueno, sí, seguro que es obra de él. El tema de los coches eléctricos es la engañifa total. Es la tomadura de pelo suprema. ¿Por qué? Porque el tema de los coches eléctricos es, a no ser que empiecen a sacar coches eléctricos como hacen los chinos, que tienen coches eléctricos muy baratos, me parece muy bien, y empiecen a popularizarse las motocicletas y ciclomotores eléctricos, lo cual me parece una solución muy interesante, además de silenciosa, la electricidad que consume tu coche eléctrico no viene del sol, no viene del aire. Viene de una central térmica o de una planta de conversión de gas a electricidad. No es energía limpia. Te venden el coche eléctrico con un coche. Sí, el coche no contamina, pero esto es como salió el otro día una noticia de una, creo que era una gasolinera Repsol que tenía un punto de carga eléctrico y el punto de carga eléctrico estaba alimentado por un no sé cómo se llama, un motor que estaba alimentando baterías. O sea, que estabas quemando gasolina para producir electricidad que luego consumía tu coche eléctrico que no contamina nada. Eso de nada hay que verlo porque hay que ver también el reciclaje de las baterías de litio y todo eso. Los coches eléctricos quizás sería la solución si tuviéramos centrales nucleares, produciendo a tope electricidad, si se abarataran y las clases populares pudiéramos comprar un coche eléctrico y también si pudiéramos hacer viajes entre ciudades. Yo voy mucho a Andalucía. Yo con un coche eléctrico, a no ser que sea con un supercoche eléctrico de estos carísimos, no puedo ir. Con un coche eléctrico de estos que hacen 200 kilómetros. Sí, bueno, y tendría que parar para cargar un par de veces. Y a tenor de todo esto, pues sale el señor Elon Musk, polémico, pero muchas veces con mucha razón, y dice, hay que seguir produciendo petróleo y gas para que la civilización no se derrumbe. Claro, esta perla la suelta Elon Musk en una conferencia energética en Noruega. Me imagino que todos los noruegos que van en bicicleta a la conferencia y que después de bajarse de su jet privado seguramente, pues se pondrían en plan, ¿pero qué locura es esta? Sí, sí, Elon Musk lo que dice es, el mundo necesita seguir utilizando energías no renovables. Pero hasta que venga el salto tecnológico, necesitamos quemar hidrocarburos. Y en la situación actual en la que estamos con los precios, necesitamos quemar hidrocarburos. Y en la situación tecnológica en la que estamos, en la que todavía faltan años para mejorar y para ampliar los parques solares, etcétera, etcétera, necesitamos quemar hidrocarburos. Nos pongamos como nos pongamos. Dice Elon Musk, y cito textualmente, odio decirlo, pero necesitamos incrementar la producción de petróleo y de gas inmediatamente. Tiempos extraordinarios demandan medidas extraordinarias. Y las soluciones de energía sostenible existentes aún no pueden reemplazar las exportaciones de hidrocarburos. Y una de las cosas que dijo Elon Musk, para, me imagino que para estupor de los noruegos, es que tenemos en Europa, tenemos que empezar a reiniciar las plantas nucleares. Además dice, mirad, las plantas nucleares, lo bueno que tienen es que no emiten gases contaminantes a la atmósfera, así que son una solución verde intermedia. Ay, ay, ay. Y ahora yo te traslado la pregunta a ti, oyente, espectador. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que tiene razón Elon Musk? Quiero terminar recomendándoos muy, muy encarecidamente una revista de informática gratuita. El amigo Keinec, nuestro comandante en jefe en la división argentina, el señor Keinec, ha creado una revista de informática. O sea, ¿habéis oído esto de cuando Terry Davis, os conté, ¿no?, que creó el sistema operativo Temple OS y lo creó él solo? Que os dije, como muchos han dicho, esto es como intentar construir un rascacielos un tío solo. Bueno, ¿os imagináis que un programador fanático de la informática y del software libre crea una revista de informática que ya va por el número 19? Va por el número 19 y la pone a disposición de todos vosotros totalmente libre. Pues es cierto. Bueno, a ver, lo ha hecho él, pero lo ha coordinado él, ya que ha contado con la colaboración de gente muy competente. Una revista que es sumamente interesante. Discos duros mecánicos versus SSD. Diferencias, ventajas. Nadie puede escapar del Big Data. ¿Cómo ocultar tus datos en la nube? Telegram. Hacks de Telegram. Arduino. Minar Bitcoin. Curso de Python. Vaya pedazo de revista de informática que tenéis en las notas de este vídeo, de este podcast. La podéis descargar en PDF. Es una delicia. Y hoy me decía alguien, mira, esta revista me recuerda a la edad de oro de las revistas de informática, pero con contenidos actuales y sin la tontería publicitaria que tenían las revistas anteriores, porque una de las cosas que me fastidiaba de las revistas de informática antiguas era la cantidad de morralla comercial y de ventas de anuncios encubiertos. En cambio, Red Handed es puro conocimiento, de verdad. Descargarla es gratis. Y yo no recibo nada, o sea, yo lo hago, no lo hago porque Keinec me dé nada, ni yo le he pedido nada, ni ha salido la conversación. Pero cuando yo promociono algo, normalmente, bueno, a veces es porque obviamente es una campaña publicitaria por la que me pagan, y otras veces es porque hay contenidos que yo me convencen. Y hay veces que la gente me dice, Converso, publicítame esto. Y si no me gusta, no lo publicito. O me dicen, habla de mi podcast, y yo no escucho ese podcast. Pues lo siento, pero es que no voy a hablar de un podcast que yo no escuche. Entonces, esta revista yo la leo, me encanta, es útil, es comodísima, es una chulada, y de verdad, os animo a descargarla. La tenéis a vuestra disposición. El increíble trabajo que ha hecho este genio, que es Leonel Ibanza Figueroa. También una época muy bonita. A ver si os metéis en vidasenred.com y metéis Red Handed, escucharéis muchísimos podcasts que grabamos juntos con un equipo de locos de la informática que reunió el amigo Keinec. Y en las notas de este podcast, de este vídeo, también tenéis enlaces patrocinados que os invito a visitar para apoyar este podcast de manera indirecta y sin que os cuente de nada. Básicamente, enlaces de Amazon y enlaces de telefonía móvil con el operador Suop, que es el mejor operador que hay con precios súper interesantes. Amigos, un saludo a todos y hasta pronto.